desde esta tierra, jardín de sueños, donde he llegado con mi canción. Por las festividades como la Fundación de Ibarra y el Día del Turismo, el Museo y Centro Cultural de Ibarra presenta una amplia agenda de actividades. Estas le conducirán al público a través de la fotografía a revivir los inicios de Ibarra del siglo XX y a acercarse a la feria turística y de empleo. Así que todos invitados a la exposición fotográfica de Ibarra a inicios del siglo XX, una muestra que nos habla de la cotidianidad de la ciudad a inicios de este siglo. Allí se encontrará bellamente retratadas las modas, costumbres y tradiciones, tanto cívicas como religiosas, de los ibarreños. También fiestas populares, encuentros ciudadanos, comercio, arte, oficios y desfiles. Esto estará disponible al público desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, sábados y domingos y feriados desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. También podrán ser parte de la exposición Forma, Luz y Color, retrospectiva del maestro José Cela. Presenta de forma singular la búsqueda y recorrido vivencial y creativo del artista desde los años 70 hasta la actualidad. Son 20 obras de varias técnicas, estilos y temáticas que permitirán al público conocer de cerca el rigor académico y a la vez la sensibilidad poética del artista. La muestra la podrán visitar de martes a viernes desde las 8 de la mañana, 5 de la tarde, sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde. Y no se puede perder la Feria Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, que arrancó el lunes 23 de septiembre con la inauguración de la exposición fotográfica digital en homenaje de reconocimiento al señor Eduardo Darío Almeida Alomía por sus aportes a la historia gráfica de Ibarra, además de una jornada académica, Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos. Este miércoles 25 de septiembre estará desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Visite el museo, que está ubicado en la calle Sucre 721 y Oviedo, en Ibarra. Eres la reina de mi canción.